estoy sonriendo. Es que no saben lo que yo siento. Es que tengo a Cristo aquí muy dentro. Me espera más allá del cielo. Ay, ay, ay, ay, ya no me aguanto. Mares de cristal, calles de oro. ¿Dónde no habrá más sufrimiento? Si te quieres ir, canta conmigo. Siempre te amaré y te esperaré. Contigo yo me iré. Cuando vengas por tu iglesia, después te cantaré. En las bodas del Cordero y te miraré, pero paciente esperaré. Estoy sonriendo. Es que no sabe lo que yo siento. Es que tengo a Cristo aquí muy dentro. Me espera más allá del cielo. Ay, ay, ay, ay, ya no me aguanto. Mares de cristal, calles de oro. ¿Dónde va a haber más sufrimiento? Si te quieres ir, canta conmigo. Siempre te amaré y te esperaré. Contigo yo me iré. Cuando vengas por tu iglesia, después te cantaré. En las bodas del Cordero. Pero paciente esperaré.